noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterio. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Tenía que ser en este momento especial, a esta hora bruja, cuando arropado bajo el manto de las estrellas, zarpamos esta noche para adentrarnos en las aguas de lo desconocido. Zarpamos para poner en escena radiofónica esas historias que nos apasionan y que solamente pueden ser compartidas con la esencia de la propia radio. No sabría yo, y hablo con el corazón, si empezar este programa esta noche hablando de una especie de leyenda, una metáfora, una alegoría, que podría decir: érase una vez un camino milenario cargado de simbolismo que nos conduciría directamente al epicentro de una gran historia. O quizás algo más sublime, algo más íntimo. Os pido que levantéis una de vuestras manos y miréis la palma, la llamada fosa metacarpiana, y que veamos con atención, que nos fijemos, como yo lo estoy haciendo ahora mismo, el trazado de las llamadas líneas de la vida. En cierta manera, y de una manera romántica, podríamos decir que son una serie de caminos que dibujan un trazado muy particular. Un trazado que, en algunos puntos muy concretos, esos caminos se cruzan unos con otros. ¿Puede tener algún significado? Desde luego no lo sabemos. Es simplemente una impronta de nuestra morfología, el resultado también de nuestra genética. Puede ser. O puede ser también la suma de todos los factores. Porque es así como en muchas ocasiones se mezclan las historias para conformar el todo. Yo he vivido en muchas ocasiones ese lenguaje. Y os voy a poner un ejemplo que puede ser traducido ahora mismo. Esta noche se encuentra en este estudio de radio alguien a quien queremos mucho. Mi amigo Francisco Javier Marver, que es el autor de un rosario de libros que están siendo auténticamente devorados por los muchos fans, en los que me incluyo, de Francisco, y que nos vamos a concentrar en uno de ellos, El juego de la oca. Pero el punto de partida fue, gracias a las fuerzas de la naturaleza, un momento tremendamente triste. Nació cuando la ciudad de Lorca tembló. Y cuando juntos, Francisco, Javier y yo, llorábamos cada uno a un lado del teléfono, haciendo crónica de lo que allí había ocurrido. Después, me hizo placer de poderlo acompañar en su ciudad natal, en Lorca, donde fuimos acogidos con todo el cariño del mundo para presentar un libro extraordinario llamado El juego de la oca. Este camino vuelve a fundirse en otro punto, cargado de simbología. Año 1965 en España, ese río, ese camino cargado de simbolismo y por supuesto trazado bajo el estigma de la fe, se vio marcado por un reguero de sangre en una cadena de asesinatos en lugares muy precisos. No es una leyenda, es un acta policial, como nos comentaba fuera de micrófono y nos va a comentar esta noche aquí Fran J. Marver. Así pues, nace un misterio trazado en el camino compostelano. ¿Cuáles son los secretos? ¿Cuál es el origen de ese camino? ¿Por qué su trazo? ¿Por qué su simbología? ¿Qué esconde en esos puentes? De eso vamos a hablar precisamente esta noche. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de muchas cosas, otros caminos que vienen directamente desde el infierno. Un infierno que conecta con Cleveland, el secuestro de esas tres jóvenes durante más de una década en una casa absolutamente normal, que tras sus puertas escondían las mismas puertas al infierno. Esta noche tenemos datos interesantísimos, reveladores y sobre todo, ya os los digo, tremendamente crudos, que nos trae uno de los grandes amigos y especialistas que colaboran con nosotros en este programa, como es Juan Ángel Anta. Eso y muchas más historias en un tiempo de radio. Yo quiero agradeceros de corazón a todos vosotros, a ese puñado de marineros valientes que embarcáis cada semana en esta loca aventura de la radio, pero que gracias a vuestra cercanía, a vuestro compromiso, a vuestra presencia invisible en este estudio, en este galeón, pero sí, con vuestra compañía, todo es posible. Gracias por vuestro apoyo, gracias por compartir durante todos estos años este lenguaje de radio. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Vamos a empezar, pero antes os invito a escuchar un sonido que suena así, de esta manera. Así empezamos La Otra Mirada esta noche. Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Estoy aquí encerrado porque una vez perseguí a alguien hasta el fin del mundo. Ellos no lo saben, pero son cientos de miles los peregrinos que cada año acuden a Santiago de Compostela, ignorando que por esos lugares por donde ahora transitan fueron tiempo atrás parte de un macabro ritual de sacrificios paganos llamado El Juego de la Oca. Ellos no lo saben. Desconocen el peligro que corren en ese oscuro sendero que ahora alguien trata de revivir. Sí, estoy aquí encerrado porque durante un tiempo yo me convertí en su sombra. Lo perseguí bajo los puentes. Lo busqué en una posada. Seguí cada uno de sus pasos hasta un pozo escondido en los confines de la tierra. Por un enrevesado laberinto de calles sin vida. eso estoy aquí. Esperando llegar hasta el final de este macabro juego. Siete pruebas. Dos jugadores. Y un tablero de juego real. El juego de la Oca. De Frank J. Marber. La partida ha comenzado. Bueno, pues amigos, aunque parezca el tráiler de la mejor película que se pueda llegar a la gran pantalla, es el anuncio a gritos de la obra de un buen amigo mío llamado Frank J. Marber. Este libro se llama El juego de la Oca. A mí me gustaría, antes de comenzar, leer una breve línea que leo textualmente de su libro. Esta novela está basada en el antiguo rito medieval que dio origen al juego de la Oca. Aunque los escenarios donde transcurren los hechos sean localizaciones completamente reales que formaron parte de ese juego pagano y la trama conocida en una serie de asesinatos y desapariciones que ocurrieron en el año 1965 con nuestro país, los personajes que aparecen a lo largo de esta historia son ficticios y cualquier parecido con la realidad, como no podía ser de otra manera, son pura coincidencia. Es el momento de saludar a dos muy buenos amigos de este programa. Por un lado, Jesús Callejo. Jesús, buenas noches y bienvenido, amigo. Hola, Alejandro, muy buenas noches. Bien, ha llegado y enhorabuena, ahora hablaremos de ti. Y por otro lado, desde tierras murcianas, a nuestro querido Fran J. Marber. Fran, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues para mí es un auténtico lujo, de verdad, que recibir a dos personajes de la talla, cada uno en sus dimensiones de onda, para conformar un mismo lenguaje esta noche. Yo estoy muy contento porque le prometí a Frank que desde su Lorca natal, aquel día en el que tuve el privilegio de copresentar el libro con él, que La Otra Mirada y este galeón tomaría riendas y, por supuesto, no te íbamos a dejar escapar y te íbamos a involucrar para hablar de tu libro. Fran, hay promesas que simplemente se cumplen en la vida. Sí, los hombres que se visten por los pies normalmente cumplen sus promesas. Y en este caso, pues, es así. Bueno, pues a mí me gusta conjugar toda esta historia porque yo me he traído a un hombre que yo le tengo una auténtica fascinación. Dentro de un equipo, si yo ya me declaro un auténtico escobulero, no me importa decirlo. Y Jesús Callejo, bueno, con todo el equipo, con Carlos Canales y demás, etcétera, la han liado parda. Jesús, ¿cómo lo montáis? Cuéntame. No era nuestra intención, pero bueno, en el buen sentido de la palabra, es verdad que la hemos liado parda, sobre todo por la repercusión mediática que ha tenido el programa, que solo se han emitido cuatro emisiones, no ha habido más. Pero bueno, es un programa viajero, cada uno dedicado a un lugar mágico, a un país, a un enclave que a nosotros nos llama la atención, y lo abarcamos desde distintos puntos de vista, ¿no?, de distintas secciones. Bueno, es verdad que quieras o no, pues muchos de los que formamos parte del equipo ya somos conocidos, ya tenemos una larga trayectoria radiofónica, pero bueno, no deja de ser un programa humilde, modesto, hecho en una radio local como es Radio Vallecas, y luego pues descargándose en podcast, como pasa con tantos y tantos programas de radio, ¿no? Y ahí estamos, estamos un poco pues recogiendo un poco ese fruto que es el entusiasmo que ponemos y lo que nos gusta hacer a todos, que es comunicar y transmitir pues lo que sabemos de la mejor manera posible. Ya sabes que la radio tiene esa magia de poder llegar a muchas personas y sobre todo de confabular a muchas personas alrededor de esa hoguera de las ondas, donde participan y de alguna forma también conspiran en esa misma longitud de onda, en esas mismas inquietudes que nosotros intentamos transmitir pues en cada tertulia, en cada programa, en cada sección. Y bueno, pues los primeros sorprendidos, te puedo asegurar, Alejandro, que somos nosotros. Sois vosotros, pero te voy a decir una cosa. Con corazones grandes como los vuestros no hay radio pequeña, ni proyecto que no tenga ese calibre que firma vuestra propia impronta, vuestra identidad. Ya me gustaría, me puedo decir, oye, mira, llevamos cuatro programas y llevamos tres ondas ganadas, ¿no? Esto está muy bien, todo hay que decirlo. esta noche te echo el grito porque, mira, Jesús, tú eres uno de los personajes cultos, sin duda alguna, de la voz radiofónica en España, y nuestro querido amigo Franjo Tamabre nos presenta un libro con un matiz tremendamente interesante. Para los que no lo conozcan, está publicado por editorial Ecu Narrativa, y el libro es La Suma y Rosario de un fruto, de un árbol que ya da su fruto, el de Frank J. Marbert. El nombre es El Juego de la Oca. Frank, nos lleva al nada más y nada menos que a las rutas compostelanas, al camino de Santiago de Compostela, pero desde una perspectiva, una óptica absolutamente diferente. ¿Cómo nace un proyecto de tal calibre? Bueno, el primer sorprendido fui yo, porque yo siempre pensé que el Juego de la Oca era un juego inocente de mesa, pues para niños, pero luego documentándote me di cuenta de que realmente escondía un mapa medieval que usaban los druidas, toda la gente que se dedicaba a la brujería, al ocultismo, pues porque tenían el interés de ir al fin del mundo, al final de la tierra, a Finisterre, y ellos seguían un sendero que llamaban el sendero de las ocas, porque ellos caminaban de día, y entonces pues se guiaban o se fijaban del vuelo migratorio de la oca salvaje, que iban siempre hacia el oeste, y iban a Finisterre, a esa lengua de tierra que se mete en el océano hasta 13 kilómetros, porque siempre había sido un lugar muy místico, incluso civilizaciones anteriores, la celta, la ibérica, siempre ahí hacían pues sus sacrificios, y era un lugar que, como todavía no se había descubierto las Américas, pues se pensaba que era el fin del mundo. Lo que ocurre es que pues a mediados del siglo IX pues el Papa Calixto II ese camino que era pagano lo convirtió al cristianismo, y estas gentes pues ya no podían transitar libremente por él, porque si los tachaban de herejes o de brujos, pues los echaban a la hoguera. Y entonces decidieron pues trazar un mapa donde fueron marcando los lugares míticos donde se hacían los sacrificios, y fíjate qué coincidencia que ese recorrido en espiral, pues cuando lo pones en línea recta, coincide con la ruta francesa del Camino de Santiago, que comienza en Roncesvalles y termina en Finisterre. Claro, ahí está la primera pregunta que se puede hacer el lector, es decir, vamos a ver, ¿esto es solamente una actitud novelesca o nos estamos refiriendo simplemente a un guiño propio del complejo siempre mecanismo de la historia? No, es decir, yo en todas mis novelas tienen una base real y otra base ficticia. Yo lo que hago es entremezclarlo de tal manera que el lector no sepa nunca dónde está la frontera entre la realidad y la ficción. Pero, lógicamente, como autor, tuve que ir a las localizaciones para ver si era cierto, y efectivamente existen los pueblos, las localizaciones reales donde están los puentes, la posada, el pozo, el laberinto, los dados, la cárcel e incluso la muerte. En cierta manera hay una mezcla, hay un paralelismo absoluto, brutal. Yo he vibrado con cada una de las páginas de ese libro. Jesús, de nuevo volvemos a hacer lectura de ese doble camino. Tú que eres un eterno viajero de los caminos que se funden en nuestra España infinita, topamos con un arquetipo que es muy nuestro, el Camino de Santiago, y por supuesto ese punto de fuga que tiene un origen pagano, como está apuntando Franjo Tamabre esta noche. Sí, así es. Yo creo que son de esos caminos ya inmortales, ¿no? No solo por lo que supone como recorrido geográfico, un recorrido físico, sino también un recorrido espiritual, un recorrido místico, iniciático, cultural. De hecho, ese gran camino, ¿no?, que surge en el 814, cuando es descubierta la tumba de Santiago, es llamado la calle mayor de Europa. Pues eso que da un poco idea de que ahí se producía un renacimiento de muchas cosas, ¿no? Tuvieron una destacada influencia instituciones religiosas como la Orden del Cluny, el obispo Gelmírez, ¿no?, que consolida la sede episcopal y de alguna forma pues diseña, planifica este futuro camino que todavía sigue coleando. Pero claro, es más que un camino de para transitar, es algo más, es un camino iniciático de transformación, y desde ese punto de vista se convierte en fascinante, porque no hay dos personas que hayan recorrido el camino, sea parcial o total, que hayan tenido las mismas sensaciones. Todos ellos coinciden en afirmar que de alguna forma les ha cambiado, les ha transformado. Es como la película esta del Camino, In the Road, donde se habla perfectamente un poco de cómo una búsqueda aparentemente insustancial, es decir, que no tiene por qué cambiar, te va cambiando a medida que te vas encontrando con los lugares, te vas encontrando con las personas, es decir, el paisaje y el paisanaje se funden en una especie de obra alquímica para que el peregrino, el auténtico peregrino, que así es como hay que denominarle, llegue a la meta final. Y ojo, cuando hablamos de la meta final no quiere decir que sea la Catedral de Santiago. La meta final, como ha dicho Fran, sería Finisterre, donde termina el mundo, donde se muere, pero para renacer. Es más que interesante. También con un momento histórico, Jesús, en el que hay una dura pugna, ¿no?, sobre esos puntos llamados del poder del cristianismo, ¿no? Hay que decirlo. Porque antes todo hacía mención sobre la abadía de Cluny, donde en ese momento era el lugar más referencial en toda Europa por la importancia que tenía. Y de repente, en un lugar en España, dicen haber encontrado nada más y nada menos que la tumba de Santiago. Pero claro, es que eso al final no hay excesivamente datos, porque eso es algo que se llega a velar con el propio telón de fondo de la historia. A partir de ahí, cada uno le tiene que poner los puntos suspensivos que quiera ponerle. No, totalmente. A día de hoy ya sabes que todavía se sigue debatiendo quién es el que está enterrado ahí, que si Prisciliano, que si realmente el apóstol Santiago, que si algún hombre importante de la Edad Media. Yo, para mí, el debate no tiene más sentido que, me refiero a lo que es el personaje en sí, que el enclave. Para mí lo importante es el lugar, no el personaje que está ahí enterrado. Casi seguro, si hablamos de probabilidades históricas, casi seguro que allí no está enterrado el apóstol Santiago, para nada. Hay más probabilidades que sea Prisciliano, pero es que posiblemente no esté ni uno ni otro. Pero da igual. Para mí, ya te digo, la clave está en el lugar. En ese lugar, lo mismo que pasa en el Escorial, lo mismo que pasa en Montserrat, o lo mismo que puede pasar en multitud de lugares mágicos que te podría citar solo en la península ibérica. El lugar es lo que condiciona luego ese itinerario, esa gran vía comercial espiritual que dio como consecuencia la fundación de ciudades, de hospitales, de templos, de monasterios. Es decir, para mí eso es lo esencial. Cómo algo, un camino, un recorrido, puede generar tanta leyenda, tanta pasión, donde ese camino se convierte en un epicentro, en una especie de vía láctea que va recorriendo aquellas personas que, por una parte, antes de que se encontrara la tumba del apóstol, antes del 814, ya se recorría, pero por otros motivos, era un camino pagano, pero un camino religioso, no lo olvidemos. Luego se cristianiza, se convierte, por circunstancias además muy, muy claras y que se pueden justificar. En el 814 estamos en plena reconquista y era necesario una especie de apoyo psicológico, de aliciente, para animar a las tropas cristianas. Que eso se empezara a divulgar, que aquella tumba era la del apóstol Santiago, que se dice como un auto de fe, no había pruebas. Pero aquello generó una expectación que motivó a las tropas cristianas para decirles que de alguna forma Santiago está con nosotros. Y mira tú por dónde, justo unos años después, se produce una batalla donde dicen ver a Santiago Apóstol montado en un corcel blanco, defendiendo, como no, los intereses cristianos y en contra de los sarracenos. Bueno, toda esta literatura, toda esta leyenda que se genera en el siglo IX, siglo X y en adelante, viene motivada por unas ansias espirituales de encontrar un lugar, a un personaje, a un tótem, a un mito que lo personificaba perfectamente Santiago, para empezar a hacer un recorrido que ni ellos mismos se pensaban que podría tener tanta trascendencia. Es verdad que el Codex Calistinus, escrita por el clérigo galo Americípico, sirvió para reafirmar que ese camino era transitable, que no corría peligro la gente que fuera por allí, el peregrino. Ahí aparecen los templarios, los caballeros templarios, hito fundamental e histórico para entender ciertos enclaves y ciertas encomiendas y ciertos signos esotéricos que transcurren por ese camino, por el Camino de Santiago. Y ahí es donde entraríamos en otro de los puntos que se desarrollan muy bien en la novela, que son esas patas de oca, es decir, esas marcas de cantero, esos signos de reconocimiento, y que luego, con el tiempo, se va convirtiendo en un juego aparentemente infantil, pero que esconde en sus claves una serie de enseñanzas profundas, una serie de enseñanzas de transformación interior. Tus palabras me recuerdan directamente a aquella vez donde tuve el gusto de entrevistar al ya desaparecido Sever Mosquera, un libro inolvidable que nos es llamado El ocultismo medieval, donde precisamente apuntaba esos primeros tientos, esos primeros pasos que andaban directamente a una catarsis, un viaje interior a través de un rosario del simbolismo en una cadena de iniciación, de sabiduría heredada de padre a hijo y sobre todo con un hermetismo tremendo. Fran, tú eras consciente de que iba a liar tanto lío esta novela tan sumamente recibida y tan bien querida en el mercado cuando empezaste a teclear en tu máquina. Pues la verdad es que no, yo normalmente siempre busco un tema que sea sugerente y que al primero que le guste sea a mí, y como bien decía el compañero Jesús, pues sí es cierto que no es solo un camino físico, también es un camino interior. Y claro, en mi novela, El juego de la oca, que es policíaca, de género negro, hay un inspector de policía que está intentando atrapar a un peregrino asesino que quiere revivir esos sacrificios. Entonces, lógicamente, el inspector debe documentarse en el pasado para poder atraparlo en el presente. Pero yo no quería que fuera una novela típica policíaca, también quería que cualquier peregrino que haya hecho el camino se viera reflejado en ese inspector de policía, porque él también hace el camino físico de ir siguiendo un asesino, pero también hace un camino interior para conocerse mejor, que él va arrastrando unos traumas de su juventud, y que es como una historia paralela a la del juego de la oca, que conforme se va leyendo pues se va entendiendo, y son como dos subtramas paralelas que al final confluyen en una sola, pero que una sin la otra no se entenderían. Y hay mucha gente, fíjate, que me ha dicho que le ha gustado mucho más esa parte interior de reflexión que lo que es la novela policíaca en sí, del policía persiguiendo al asesino. Es que el camino tiene muchas lecturas, ¿no? Y sobre todo, haciendo paralelismo con lo que nos acaba de decir Jesús sobre ese simbolismo, ¿cuántos de ellos vamos a encontrar en ese propio camino? ¿Los vamos a encontrar todos? Bueno, yo he puesto los que creía que eran más sorprendentes. Como bien decía Jesús, los maestros canteros no dejaban de ser unos arquitectos de la época, que la iglesia les encargaba pues hacer ermitas, catedrales, iglesias, pero ellos eran muy respetuosos con las culturas anteriores y entonces pues hacían pequeños guiños. Entonces es fácil al entrar a esas ermitas o a esas iglesias encontrarse el símbolo de la pata de la oca, o capiteles donde hay ocas con el cuello entrelazado. Incluso fíjate por dónde, el juego de la oca consta de 63 casillas, y el maestro Mateo, cuando hizo la catedral de Santiago, pues allí puedes ver 63 vidrieras o 63 columnas, y para ellos los números eran muy importantes. La oca de oca a oca sale siempre cada 9 casillas, y volvemos a la catedral de Santiago, y ahí tiene pues 9 bóvedas, 9 coros y 9 torres, que de algún modo pues fueron haciendo guiños. Y a mí lo que más me sorprendió es que Jesucristo, que está en el pórtico de la gloria, acompañado, rodeado de los 4 evangelistas, San Juan, en vez de aparecer con un águila en la mano, lo que tiene es una oca. Se puede ver claramente por el tamaño de la ala, el pico, y claro, si no te das cuenta, pues es una cosa que pasa desapercibida, pero a mí me gustó mucho, fue una de las cosas que más me impactó. Ahora te preguntaré por ese año de 1965 y lo que allí ocurrió, que fue fuente de inspiración, pero antes me gustaría preguntarle a Jesús una cosa que es de especial relevancia, ¿no, Jesús? La importancia iconográfica, el doble lenguaje con el que nada es azar, con el que se establecía todo ese lenguaje que nace precisamente de la oscura noche del medievo y que trasciende hoy, que nos sigue hipnotizando. Un arquedo bien colocado, un punto, una bóveda donde entra la luz y a determinada hora del día marca un punto muy concreto donde de alguna manera provoca esa sensación, esa elevación, esa amplificación de los sentidos. No hay nada al azar. No hay nada al azar. Yo creo que eso es otro de los principios básicos que debería recordar el oyente. Uno ya te lo comenté al principio, lo importante es el lugar. Otra segunda regla dentro de ese decálogo sería que no hay nada al azar. Todos los símbolos tienen su importancia. Otra cosa es que sepamos interpretarlos. El simbolismo es un lenguaje internacional. Es un lenguaje que siempre ha estado ahí con independencia del idioma que uno hable. Porque el símbolo tiene que ser inmutable. Tiene que estar ahí para comunicarte algo. Normalmente lo que te está comunicando como signo de reconocimiento es el tipo, a veces el tipo de energía que se está manejando en ese lugar, ¿no? Fíjate que cuando se habla de los templarios, que bueno, siempre son esa orden, ¿no?, muy involucrada en las cosas, primero en el Camino de Santiago y también en el Juego de la Oca. Ya sabes que hay una teoría que dice que fueron los caballeros templarios los que crearon e idearon este juego aparentemente infantil como símbolo iniciático de conocimiento, ¿no? Ya sabes que esta orden de monjes guerreros nace con el propósito de custodiar y proteger a los peregrinos, y precisamente qué es lo que se hace en estas casillas, en las casillas ocas, que son las más importantes ya que conducen directamente a otras, te protegen y te hacen avanzar. Bueno, pues de alguna forma ahí tienes el simbolismo de esos castillos, esas encomiendas para proteger a los peregrinos, que eran precisamente templarias, ¿no? Bueno, pues los caballeros templarios en el siglo XII, ¿qué es lo que hacen? Colocar signos de reconocimiento en distintos lugares, en enclaves, y el Camino de Santiago era una de las zonas principales para ellos, ¿no? ¿Cómo lo colocan? Bueno, pues son teorías, ¿no? Pero para que veas un poco el simbolismo, la profundidad que tiene el número, como decía Fran, el número 9 es clave. ¿Y por qué 63 casillas? Bueno, una de las teorías es porque son 9 ciclos en la vida de una persona de 7 años cada uno de ellos, dando un total de 63 años. Ya tienes ahí el 63 y el 9 de forma clara, ¿no? Aparte del 9, lo que significa es el número de la perfección, el alfa y el omega, es el número de las musas, el número de la resurrección. Sí, te podría hablar largo tendido de cada uno de los números, pero siguiendo un poco el simbolismo relacionado con los templarios, ellos hacen cruces pateo, que colocan en bastantes lugares y que es un signo de reconocimiento, o colocaban vírgenes negras, pero otros piensan que lo que colocaban eran patas de oca o horquillas que aparecen como marcas de cantero en muchas de sus construcciones. De hecho, el gremio de los compañeros constructores tenía como símbolo de reconocimiento el caracol, es decir, la espiral, y la pata de oca como marca de cantero. La espiral está en la casilla 42 del tablero formando el laberinto. Es decir, que estos signos que formaban parte de los constructores, es decir, de los canteros, de los que tenían o conocían el arte sagrado de la arquitectura, pues ahí aparecen espirales y ahí aparecen patas de oca. ¿Es casual? No, por supuesto que no es casual, no, porque, claro, la pregunta que se pueden hacer muchos de los oyentes, ¿por qué una oca? ¿Por qué no otro animal? Si además en nuestro país lo que más hay son osos y lobos, no hay ocas. Pero es que la oca tiene un profundo simbolismo al elegir esta ave. ¿Sabes por qué? Porque la oca resume al palmípedo en una triple condición. Es un animal volador, es un animal terrestre y es un animal acuático. Es decir, domina los tres elementos. Le falta uno, le falta el fuego purificador. Pero ese es el que se tiene que ir construyendo mientras el peregrino va avanzando por el camino hasta que llega a la meta final. Como ves, desde esta clave, desde este punto de vista, todo es símbolo, nada es casual. Nada es casual y todo al final converge al como un final de carrera, como esta noche estáis dibujando. En una doble lectura, el fin de la vida, el de la esperanza de vida y ese punto llamado Finisterrae. Frank, como podrás ver, no hay mejor invitado que esta noche pueda argumentar una labor titánica como la que ha realizado en este libro. Pues fíjate, si yo aprendí documentándome, escuchando a Jesús, aparte de recordar algunas cosas, sigo aprendiendo. Es increíble lo que sabe este hombre, una enciclopedia viviente. No creo que diga nada que tú no sepas, Fran, lo sabes todo ya. Ya, lo que pasa es que yo fui usando las partes que me valían para la trama de la novela, sin profundizar mucho, tocaba muy por encima, porque si no, pues te sale un volumen también muy gordo, y no quería descuidar lo que es la trama, es decir, que el lector se distrajera de la trama en sí policíaca, de lo que era la base del Juego de la Oca. Y sobre lo que me comentaba antes al respecto de los asesinatos en el año 1965, ahí sí que realmente tuve muchos problemas para poder dar con ellos, porque no estaba muy documentado en aquellos tiempos, pues tampoco había ordenadores, ni había muchos registros, estábamos en el régimen franquista todavía, tampoco eran comunidades autónomas, que eran provincias, y fui pues viendo pequeñas pinceladas, porque al tener familiares dentro del Cuerpo Nacional de Policía, pues me fueron facilitando pues teléfonos de comisarios de aquella época y de aquella zona, y la verdad es que era curioso que como cuando llevaban 15, 20 o incluso un mes trabajando sobre un asesinato o alguien que había aparecido muerto en el camino, como no encontraban más datos, pues lo dejaban, lo daban por cerrado, que no es como ahora que puedes mantenerte un caso abierto durante años o décadas incluso. Fran, nos estás diciendo que de alguna manera podemos colocar en escena en el año 1965 en nuestro país un rosario de crímenes irresolutos, algo que quedó una especie orillado de alguna manera en el expediente policial. Yo creo que sí, porque hay muchos casos en el que los signos, porque marcaban de alguna manera a los cadáveres, que coincidían. Lo que pasa es que no estaban los investigadores propiamente dichos, que como ahora pasa con el CSI o con todas estas cosas que vemos en el cine o los médicos forenses de ahora, que están especializados en lo que es en criminología también, y los pasaban mucho por alto. Y ya te digo, incluso hay muchos cadáveres que ni los fotografiaban, simplemente lo que había era pues unas anotaciones que se hacían en la autopsia o el médico de turno, y tampoco hacían los levantamientos de cadáveres como ahora con un juez delante y todo eso. Pero sí, coinciden en el tiempo y en la forma, y podría ser muy bien, y eso me inspiró en parte también pues para dar forma a ese asesino, a ese peregrino asesino. Lo que pasa es que yo lo trasladé a una época más cercana, ya a finales del siglo XX, y pues eso, con jugándola con toda la documentación del juego de la OCA, pues ha dado como resultado esa novela que está gustando muchísimo. Fran, en ese sentido no ha dejado, por lo menos a mí, mordido por la intriga, ¿no? Tengo que decirlo. ¿Qué número de víctimas se sabe o se le atribuye o se encontraron a lo largo de un determinado tiempo para que de alguna manera pudieran levantar sospecha de que eso hubiese podido ocurrir por un solo individuo, si fue así el caso? Cosa que desde luego aquí no lo sabemos, porque todo lo impronta que tú haces es una pose novelesca, ¿no? Pero ¿cuántas víctimas se llega a contabilizar o cuántas has cotejado tú? Se llegan a contar bien hasta 6. Hay 3 que presentan las mismas señas, es decir, debajo de la axila izquierda, tienen como unos códigos, como unos números, y que luego se supieron que eran de simbología celta. Y la forma de matar a esta gente, porque dos de ellos sí que aparecieron desnudos, pero el resto estaban vestidos, pero no le habían quitado nada, ni las sortijas, ni las cosas que llevaban en aquellos tiempos de valor, como podría ser algún dinero, o el reloj incluso. Y claro, es a lo largo, justo desde Roncesvalles hasta Finisterre, es decir, que hay una media de cada 2 días iba apareciendo uno. Lo que pasa es que se ve que, pues, para levantar sospechas, esta especie de itinerario, esta especie de sacrificio, él lo cortaba en el tiempo, no lo hacía continuado. Hay veces que hacía como un reposo, un descanso del cazador, en el que dejaba que se calmaran un poco del agua para luego continuar. Y fue una época en la que yo estaba viviendo como una especie de película real, porque yo contactaba con algunos comisarios de policía que me decían, ya sabes que todo lo que te digo, todos los datos, te los digo por teléfono, no te los quiero escribir por correo electrónico, pues precisamente para que no quede constancia como que yo te he contado cosas de sumario. Sí que eran muy por encima, pero a mí me valían. Pero vamos, para que no pasara como ahora con Iñaki Balmaní y su socio, que luego le está sacando todos los correos. Y de algún modo pues yo me sentía especial que hubiera gente que confiara en mí. También les dije que la novela, que era más bien, me llevaba una base ficticia, y entonces no le iba a poner ningún compromiso, porque tú que la has leído ya has visto que por ejemplo, el nombre de los cadáveres y tal no coincide con los reales. Es decir, que yo he creado una novela ficticia que se basa en algunos hechos reales y una documentación importante medieval que claro, cuando la terminas de leer te deja un buen sabor de boca, porque como te comentaba antes, no sabías lo que es real o lo que es ficción. La idea es que te la tragues entera y que la disfrutes, que cuando cierres el libro pues sigas dándole vueltas en la cabeza hasta qué punto la mente humana, el ser humano, pues escapa lo rocambolesco que son las historias, porque hay veces que la ficción, que la realidad supera la ficción, y lo estamos viendo día a día con madres que matan a los hijos pues para vengarse de los padres, que a lo mejor lo ponen en una novela y te dicen que exagerado, qué madre va a hacer eso. Pues estamos viendo bestialidades a día de hoy. Y nada, lo que pasa es que hoy está todo documentado, y al segundo, pues por internet, pues por la tele, por las noticias, estábamos informados. En aquellos tiempos pues tampoco todo el mundo tenía acceso a la tele, estaba la radio, tampoco todos los periodistas, el Cuerpo Nacional de Policía era mucho más hermético, era como un régimen militar, y entonces era muy complicado acercarse a esos asesinatos que se fueron produciendo, que si en un momento no interesaba hacer una o levantar una alarma social, pues se fueron callando, se fueron perdiendo la documentación o cosas así. Estoy alucinando, tengo que decirlo. Jesús, ¿tenías constancia de esa hilera de muerte ritualista en 1965 aquí en España? Ni idea, me he enterado gracias a la novela. Bueno, pues... Pero está muy bien sacado a colación y me parece además un acierto tremendo. Yo cuando empecé a leer la novela y vi que dos de los asesinatos habían sido en dos puentes de la Reina, el de Jaca y el de Navarra, dije, esto promete, y efectivamente prometía, porque ya sabes que en Puente de la Reina, y lo describe muy bien Fran en la novela, hay una iglesia, la iglesia del Crucifijo, donde se puede ver un Cristo renano del siglo XIV sobre una cruz en forma de pata de oca, ¿no? Y también pues ahí tiene también todo ese simbolismo del que estamos hablando. Así que era, ya digo, un inicio prometedor. Yo no sabía nada de estos asesinatos, pero que estuvieran en los lugares que estaban, eso ya indicaba de que el que lo hizo, el asesino, en fin, estaba dejando una marca, estaba dejando una señal. Estaba dejando una señal. Fran, déjame ponerte una perspectiva imposible, absolutamente macabra, la que voy a hacer ahora mismo. Imagínate que hay alguien sentado en determinado lugar con un libro llamado El juego de la oca, leyéndolo entre sus manos, y conoce perfectamente cómo y de qué manera se perpetraron aquellos crímenes en el no muy lejano año de 1965. Él lo recuerda perfectamente, estaba en ese mismo lugar. ¿Te lo imaginas? Yo que te digo, hay tantas casualidades en esta vida y la verdad es que me estás poniendo de los pelos de punta con esa pregunta. Yo escribo pues para intentar crear una inquietud, pero no una inquietud negativa, es todo lo contrario, como decía antes Jesús, que todo el mundo reflexione, que haga su camino interior y que se conozca, que es mucha tontería la que tenemos encima, nos enfadamos por cosas superfluas y a veces el problema es que ahora no nos sentamos a pensar un poco. El otro día leía que estamos involucionando, es decir, hemos evolucionado y ahora vamos marcha atrás, vamos a volver al mono porque llevamos un estrés que dicen que si ahora un simple campesino de la época de la un griego de la media o tal viniera a esta época antiguamente pues para cultivar se la ingeniaban pues para inventar el yunque con los bueyes o los canales de riego y eran pensadores, es decir, estamos hablando de un simple campesino que debía ser la persona que menos sabiduría tenía en aquellos tiempos, en cambio hoy en día pues la gente es que no piensa, es decir, la tele no se enciende, es un drama, es decir, no piensa, pues a lo mejor simplemente se ha ido la luz, yo qué sé, pero que es verdad que vamos hacia atrás y espero que leyendo mis novelas no se le ocurra a nadie revivir cosas. Estamos de broma, este tipo, hombre, tranquilo, que tienes toda la excomunión, tienes el libre, tranquilamente. Oye, yo, antes de agradecer vuestro tiempo, yo voy a ir despejando una serie de dudas que yo tengo aquí apuntadas en mi libreta, en la hoja de ruta con la que yo hago este programa. Jesús Callejo, ¿es verdad que el Códice Calixtino lo tuviste tú en tu mesilla de noche unos pocos meses? Sí, pero esperaba que no lo dijeras de esta forma. Esa especie de pacto que hice con el deán de Santiago, ¿no? Y al final pues involucramos al pobre Chispas, como le llamamos, que era el electricista. Jesús, hay una fotografía que es que simplemente no sé, me gustaría saber tu opinión. Mira, yo no quiero intoxicarte, pero cuando viste aquel códice metió en una bolsa de basura, en una caja de cartón, en una cochera, así de cualquier forma, ¿tú qué pensaste? Dijiste... Pues hombre, que estamos en esa especie de España extraña que ocurren estas cosas. O sea, yo pensaba un poco que el robo estaba hecho por alguien de dentro, estaba claro, por las medidas de seguridad, pero sí pensaba que iba a aparecer, por ejemplo, el día de la festividad de Santiago, el 25 de julio, o en algún enclave, como se insinúa en la novela de Fran, ¿no? En algún punto importante del Camino de Santiago. Entonces, yo estaba haciendo mis películas, ¿no? Digo, joder, qué bien, qué robo más espectacular, en fin, desafiando todos los desafíos que te puedes imaginar a la hora de sacar una reliquia como esa de la catedral. Y luego que llevas el chasco de que electricista, en fin, de pocas luces, ¿no? A pesar de que ser electricista, de una persona que encima lo deja por ahí amontonado, que no sabía muy bien qué hacer con eso, que encima era un ratero de poca monta, ¿no? Que robaba el dinero del cepillo. En fin, siempre te imaginas ese ladrón de guante blanco, romántico, que de alguna forma quiere hacer algo, no venderlo, evidentemente, pero quiere hacer algo como apoteósico con el Códice Calixtino, respetando, por supuesto, el libro y que no lo deteriore, y luego, pues, te llevas esta especie de desilusión como diciendo, vale, ¿qué le vamos a hacer? La España bueno. Cañí, mejor que haya partido de esta forma, pero lo que era la intriga que yo me había montado queda, pues, en agua de borrajas. Y bueno, mira qué bien para la Catedral de Santiago de Compostela, pero mira qué mal para concluir una novela de intriga como parece que se auguraba, ¿no?, a raíz de los primeros acontecimientos. Y es que al final todo termina en el mundanal ruido, ¿no? No hubiera querido ver yo al final Códice en el mercadillo, ay, que lo llevo a Geuro, como lo suele gritar por ahí. En cualquier caso, mira, hubo una reflexión muy bonita, y de este programa yo ya te estoy invitando, yo que me he vuelto un escobulero de altura, os voy a invitar a un programa, y si no lo hacéis vosotros, os llamo aquí. En cualquier caso, se tiene que hacer. Miraba una historia muy bonita sobre un gran ladrón de arte, que era un hombre realmente espectacular, ¿no? A ver, no hay nada. Me estoy refiriendo a Erik el Belga, donde hizo un auténtico expolio a lo largo de todo estos años por la iconografía en España, robando piezas de importancia. Era otro momento, otra historia. Pero solamente el mercado que dibuja y lo que venía a decir este hombre sobre la manera con la que se roba el arte, dijo una cosa muy preocupante y que quiero yo entender en una radio. Dice, a esta hora el códice, por prudencia, será no más que un puñado de confeti. Gracias a Dios que el destino no ha querido que sea así, porque yo esperaba que aquello lo iban a rajar y lo iban a quemar para quitarse el mocholo encima. Sí, es lo que era uno de los finales previsibles, ¿no? Cuando alguien roba esto, solo tenía dos motivos: o era por venganza, o era para venderlo. Luego claro. Ha salido una tercera opción, que para dejarlo ahí en el almacén, sí, en el cuarto, ¿no? Pero, claro, cualquiera de las dos opciones era muy peligrosa, ¿no? Porque si era por venganza, lo podían haber quemado, por fastidiar al aldear, o para fastidiar la catedral, o por lo que sea, ¿no? Por algún motivo. Y si era para venderlo, pues ya sabes que va a un coleccionista privado, como han ido tantas y tantas obras de arte, y luego nunca vuelves a saber de ellas, ¿no? Porque estará por ahí en una caja fuerte de Suiza o de algún paraíso fiscal. Bueno, por suerte, ya te digo, ahí este hombre pues no dio más de sí, lo dejó ahí arrinconado, menos mal que por lo menos cantó en el momento adecuado. Ahí creo que el inspector o el juez que intervino fue muy hábil a la hora de interrogarle, ¿no?, y pillar todas las contradicciones, y eso hizo que al final pues no quedara deteriorado, a lo mejor por los, pues eso, por los insectos, por la humedad. Algo parecido ocurrió con los últimos cantos de la Divina Comedia de Dante. O sea, cuando él muere, no se sabe dónde están esos cantos, y al final pues resulta, bueno, hay toda una historia paranormal donde aparece el espíritu de Dante a su hijo Jacobo para indicarle en qué lugar está, pero justo en el momento, habían pasado unos 6 meses desde la defunción, justo en el momento en que esos cantos, los 13 últimos cantos, se estaban deteriorando por la humedad, por, en fin, por las polillas, por multitud de elementos agresivos. Bueno, pues gracias a aquella especie de aparición providencial que lo cuenta Boccaccio en la primera biografía que se escribe de Dante, pues gracias a aquello hoy podemos leer la Divina Comedia completa. Bueno, pues en este caso, gracias a las pocas luces del electricista, pues hoy podemos volver a ver esa obra, no leerla, pero para eso tenemos por suerte la cantidad de facsímiles que nos permite acceder pues a lo que se considera, como bien sabéis, pues la primera guía del Camino de Santiago, el primer libro de viajes, por así decirlo, de la Edad Media, el Liber Sancti Jacobi, ¿no?, que se publica, fíjate, ni más ni menos que en 1134. Ha llovido desde entonces. Que se dice muy pronto. Dice la mala lengua que tiene por ahí alguna manchilla de bocadillo, de chope o de chorizo. No sé, pues tendremos que averiguarlo otro día. Recuerdo cuando me hablabas de la historia del Beato de Liébana y de cómo se configura también toda esa historia. Eso será harina para otro momento radiofónico. Pero fíjate lo que le voy a preguntar a Francisco, porque no tiene desperdicio. En esta España sumida en una crisis absoluta, Fran J. Marbe Barco, bueno, pues va creciendo porque lo merece, porque es un hombre con talento, todo hay que decirlo. Y un día los señores de Hollywood tocaron a la puerta de Fran J. Marbe. Fran, ¿qué te pasó este verano que me llamaste pegando grito? Cuéntanos esa historia, porque los españoles de a pie necesitamos escuchar una buena noticia de vez en cuando. Pues nada, estábamos en la Feria del Libro de Alicante en julio, y una productora, es de Nueva York, pero bueno, tiene la sede en Los Ángeles, pues se interesaron precisamente por el Juego de la Oca, y vieron el tráiler como la pasaba Jesús, lo vieron muy cinematográfico, y entonces pues sí, se hizo el tráiler en versión inglesa. Un americano aquí afincado en Barcelona lo dobló, que tiene una voz también muy muy bonita, y lo están por ahí moviendo pues en los festivales de cine. El mayor inconveniente que encuentra es que hay muchos productores que se interesan, pero cuando piden el libro para leerlo y luego poder sacar un guión, se encuentra que está escrito en español. El problema que yo tengo es que todavía no me traducen, y claro, eso frena bastante. Pero sí es cierto que me parece que han sido ya en 4 festivales que ha estado presentándose el trailer, y le ha encantado. Incluso un productor, fíjate, chino, que se querían gastar, no me acuerdo, no le voy a decir los dólares porque era un disparate. Y el inconveniente que encontraban siempre era ese. Entonces les pedían, oye, pues traducirlo para poder ver si me interesa sacar el guión. Y uno de los contratiempos que tengo es que todavía mi editorial es una editorial modesta, pues como yo intento ser humilde y pasito a pasito. Pero claro, si tuviera la suerte de que me tradujeran a otros países, en este caso al inglés, pues es muy fácil. Le enseña el trailer, le gusta, le das el libro en inglés, y claro, o sea, esa noche se la lee el productor, el director o quien tenga que leerlo, y entonces puede decir, oye, pues sí, da para hacer una película o no. Pero claro, tienes que dárselo al americano todo muy mascaico. No, ya lo puedo decir, Jesús, es que tenemos un problema. Es que desgraciadamente en este país todavía hablamos la lengua de Cervantes. Pronto estaremos cambiando, pero hoy ya se convierte en un hándicap. Esto es una locura, vaya. No, pero bueno, es lo que claro. A mí me comentaron que allí el mayor problema que tienen en Los Ángeles, porque aquello es un negocio, es decir, que allí no es como aquí va todo subvencionado, allí es un negocio de cine. Es que tienen falta de creativos, me comentó. Y entonces, claro, están sacando King Kong 2, Superman 7, y Ben Hur la sacarán otra vez, es decir, porque no hay gente que se ponga a pensar a sacar guiones originales. Y entonces, pues, cuando funciona una película, pues te sacan la segunda, la tercera parte, un remake y otra versión distinta. Y les gustó mucho la idea, sobre todo de la página 64 de mi tercera novela y del Juego de la Oca. Para mí fue un halago, incluso me propusieron irme allí a Los Ángeles pues para hacer incluso para series de televisión. Pero claro, mi mujer puso el grito en el cielo y dice, ¿dónde vamos nosotros? Con los críos, la casa. Hombre, cuando eres joven, que tienes 25, yo que sé, 26 años, y sin familia, pues dices, bueno, me voy a la aventura. Pero yo no puedo dejar mi vida aquí, porque realmente yo como mi negocio, pues que sabéis que soy joyero, y tengo como afición la literatura, una afición muy hermosa que la verdad es que me está abriendo muchas puertas, pero no deja de ser todavía una mera afición. Esto solamente ocurre en España. Para terminar, solamente te puedo decir que a Jesús Callejo y a mí no han emplazado para doble de romano en la próxima de Ben Hur. Sí, además yo soy el romano que muere al principio. El de la lanza. Siempre hay... Me pegan una puñalada trapera, nada más empezar. Esto no es serio, lo digo de verdad. Yo intento hacer una radio serie y terminamos al final lanzando perdido. En cualquier caso, yo soy un hombre muy afortunado. A mí no me llaman de esas tierras, pero sí puedo deciros una cosa y lo digo con el corazón. Estoy muy orgulloso de tener un amigo llamado Frank J. Marver. Estoy muy orgulloso de que cada vez que me acerco por esa hermosa tierra de Lorca, a mí se me recibe con los brazos abiertos, recibo allí todo el cariño del mundo. Y estoy muy orgulloso que uno de los grandes divulgadores radiofónicos de este país y uno de los mejores personas que conozco, tenga el placer de decir que es mi amigo, me estoy refiriendo a Jesús Callejo. A ambos, amigos míos, esta noche, como siempre, he cumplido un auténtico sueño el teneros con vosotros en este tiempo de radio. Fran, toda la suerte del mundo con ese libro, que espero que siga y siga creciendo. Y yo quiero que este programa siempre te reciba para que venga a contarnos las nuevas publicaciones. Y por supuesto, Escobulero, Jesús Callejo, toda la suerte del mundo, la que vuela de vuestra al lado de vuestra escóbula, porque o lo merecéis y lo sabes. Muchas gracias, Alejandro. Frank, un fuerte abrazo, amigo mío. Nada, por la parte que me toca, muy agradecido también. Muy bien. Bueno, pues un fuerte abrazo a los dos. Un abrazo muy fuerte a los dos. Adiós.

Fine. You need police, fire, or ambulance? I'm the police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped, and I've been missing for 10 years, and I'm here. I'm free now. Okay, and what's your address? 2207 Seymour Avenue. 2207 Seymour. It looks like you're calling me from 2210. Huh? It looks like you're calling me from 2210. I can't hear you. It looks like you were calling me from 2210 Seymour. Yeah, I'm across the street. I'm using the phone. Okay, stay there with those neighbors. Talk to the police when they get there. Okay. Okay, talk to the police when they get there. Bueno, pues amigos, lo que acabamos de escuchar es el testimonio del horror. Una vez más, esta radio tiene que hacer eco de las llamadas casas del horror. La llamada agónica de tres mujeres que durante 10 años de su vida habían estado sumidas en el mayor de todos los infiernos, en un auténtico cautiverio, en un barrio normal, en una casa normal, con gente aparentemente normal, que es, como siempre, lo que más nos preocupa cada vez que establecemos este lenguaje. En esta ocasión ha sido en el 2207 de Seymour Avenue en Cleveland. Amanda Berry, Gina de Jesús y Michael Knight han estado retenidas durante más de una década a manos, supuestamente, de un hombre llamado Ariel Castro. Y uno siente un vacío en la boca del estómago. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo uno puede imaginar que justo en la acera de enfrente de donde uno viva pueda estar gestando el mayor de todos los infiernos? Para articular, para buscar respuestas dentro de este difícil lenguaje, esta noche, como siempre, recibimos de una manera muy especial a un auténtico especialista en esta materia. Me estoy refiriendo a Juan Ángel Anda. Juan, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches. Gracias, Alejandro. Juan, siempre lo decimos, ¿no? Tú impartes cursos de orientación directamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bien sabe Dios a qué estarás tú acostumbrado a ver y a oír, pero después de escuchar el grito agónico de simplemente una adolescente, ¿no?, durante más de 10 años de cautiverio, le pone los pelos de punta a cualquiera. ¿Cuál es tu impresión inmediata después de conocer este caso? Pues, mira, Alejandro, que se repiten, las cosas suelen repetir a lo largo y ancho del mundo, la verdad, porque a mí me recuerda mucho esto por un lado a Natasha Campus, que fue también secuestrada, estuvo durante mucho tiempo, muchos años con su secuestrador, y a otro que fue también el denominado monstruo de Alstetten, Josef Fritz, que también estuvo secuestrada aparte de su familia, hijas, en un búnker que había hecho. Sí, como tú bien has dicho, pone los pelos de punta y es igual, la hayas oído una o 20 veces o a diferentes personas, ¿no? Porque, bueno, pues eso, nos da terror que nos pueda ocurrir a nosotros. No hay palabras para describir lo que son ese tipo de personas. No. Ha habido una instantánea la cual nos dejó a todos la sangre, la cual hemos podido ver a lo largo de estos días en los medios de comunicación. En ese lugar, en el 2207 de Seymour Avenue, donde aparentemente una familia normal hacía su vida, y de ver cómo en una cocina o algo parecido a una cocina, una pequeña puerta dibujada al fondo con un candado, ¿no? Las puertas del mismo infierno. Gente aparentemente normal que son capaces de hacer esto. ¿Cómo construir el perfil, ¿no? Juan, tú que eres un auténtico especialista, ¿no?, en dar perfiles, ¿no?, en saber quedar con la mínima de la esencia para identificar, para los marcadores que tantas veces hemos nombrado aquí en este programa, y gente absolutamente normal, ¿cómo pueden ser tan sumamente bipolares? ¿Cómo entender este precepto? No es fácil, pero nos falta información. Ahora empezará a salir mucha más información acerca de estos tres hermanos, creo que son, tres hermanos, sí, se llevan además dos añitos cada uno, 54, 52 y 50, están ahora, creo que son. Pues ya iremos viendo ahora más información de ellos, pero no creo que sean, en este caso, tan normales o quieran aparecer tan normales como los otros dos casos en los que hemos hablado, ¿no? Estaban como más integrados. No sé muy bien dónde estaban estos. Sí que tenían vecinos, por lo que hemos estado viendo, pero que en algún momento debieron de llamar a la policía diciendo que habían visto a chicas desnudas y además que estaban encadenadas. Se conoce que en algún momento también muy cercano a estos avisos, porque parece ser que no les creyó mucho la policía, pues se dieron cuenta y lo taparon luego con unos toldos. Tan normales en este caso yo creo que no son. Yo creo que estos estaban un poquito más apartados de la sociedad. Por el perfil que me has preguntado y por eso, y por lo que te voy a comentar ahora, ¿no? Porque viendo lo que han hecho, estamos hablando, hay uno que parece ser que el es al que le achacan todo, Ariel Castro, ¿no? Pero que está con dos hermanos. Claro, y ahí son tres chicos y hay tres chicas secuestradas. A mí me da que pensar que, pero esto ya son suposiciones, que cada uno tenía su concubina, por llamarlo de alguna forma, o que se había procurado su concubina cogiendo a estas chicas, secuestrándolas, evidentemente a la fuerza, forzándoles y todo esto. Con lo cual, eso se tenía que extrapolar hacia afuera. No puede ser que estas personas sean muy afables, que vayan a decir que eran unos amigos encantadores o que era el típico vecino que estaba muy bien con nosotros, cuando tienen, pues eso, ahora 50 y pico años cada uno, no se les habrán conocido mujer, no tenían ninguna novia, no se les habrá conocido ninguna relación probablemente, porque por eso ellos habrán secuestrado estas chicas cuando eran jóvenes, para tener ellos esa, pues para poder tener sexo con ellas, para poder tener su compañera, entiendo yo. Y entonces iremos viendo un poquito cómo estas personas no creo que estuvieran tan integradas dentro de la sociedad. Y ahí irán saliendo más datos acerca de cómo estos pues habrán tenido seguramente antes algún otro tipo de roce con la policía o algún tipo de conducta antisocial, porque otras veces hemos hablado en los casos en los que hemos tratado que cuando hay un tipo de personalidad de estas características, o sea, así tan aversiva, ¿no?, tan desgarradora, no aparecen por generación espontánea. No es que no hacen nada y de repente secuestran y entonces tienen una persona durante 10 años y le violan y tienen hijos con ellos y probablemente, bueno, no se sabe, están hablando, ¿no?, que igual ha habido abortos, han enterrado niños porque hay tierra removida detrás. Bueno, una serie de cosas. Ahora irá saliendo mucha información, pero no pasa de no ser nada a ser una persona completamente abrupta o agresiva. No, ha habido un recorrido más o menos dilatado en el tiempo y más o menos agresivo, pero hay un recorrido de diferentes tipos de delito o semidelitos que habrán ido cometiendo seguramente anteriormente. Habrán tenido peleas, habrán tenido roces con el vecindario, ya irán saliendo poco a poco. Y después, evidentemente, bueno, en esto se ha convertido en esto que no tiene nombre. Un auténtico infierno, algo que de verdad, ¿no?, emocionalmente nos cuesta describir con palabras. Todo este asunto me ha recordado al título de un libro de nuestra común y muy querida amiga Yanira Rámila, ¿no?, Depredadores Humanos. Se me fue directamente los vientos a ese titular, ¿no?, cuando he visto la fotografía de estos tipejos en el telediario, ¿no? Podríamos estar diciendo de que ha habido una auténtica fiasco por parte de la policía de Cleveland, que se ha hecho mal durante 10 años, porque parece ser que todo apunta de que ya habían estado interrogando a tanto a Ariel como al resto de sus hermanos, donde había habido una serie de llamadas de advertencia. Tú hacías mención, incluso algunos vecinos habían visto a las pobres chicas en el patio trasero totalmente desnudas, a cuatro patas, con cadenas, en fin, algo absolutamente dantesco. ¿Cómo es posible que algo tan sumamente irracional pase desapercibido para la...? ¿Estamos hablando de un fiasco? ¿Cuál sería tu valoración? Es difícil, Alejandro, a ver si conseguimos que nos entiendan los oyentes. hay cantidad de desapariciones. Yo creo que en Estados Unidos tienen entre 3.500 y 4.000 niños desaparecidos al año. En España también del orden de, bueno, primero del orden de los que dicen son como entre 20 o 30.000, pero luego al final vuelven a aparecer, ¿no? Y al final tenemos también, pero no sé, del orden de 1.000 y pico desaparecidos en unos cuantos años llevamos. Investigar todo lo que te dicen no se puede, es imposible. Claro. Llegar hasta la puerta de determinadas casas, hablar con ellos y ver que no ocurre nada, pues ocurre muy a menudo. Si encima le unimos que, bueno, depende del pueblo en el que sea, la ciudad, que tampoco quieres creer, ¿no?, que ese tipo de cosas ocurren a tu lado o donde tú estás, pues no es, yo no creo que sea por falta de diligencia. Igual ha habido, no sé, ya depurarán ahora responsabilidades, pero quiero creer por lo menos que la policía, y así es la mayoría de los casos, hace su trabajo de forma muy diligente, ¿no?, y poner todo su empeño en ello, mucho más cuando desaparece una niña, ¿no?, un adolescente en este caso, la primera que desapareció, pero desapareció con 20 años, pero luego desapareció también otra vez, con, vamos, la secuestraron con 14 años. Cuando desaparecen niños así, todos, de hecho todo el pueblo se puso a buscar, pues como nos ponemos aquí en España cuando hay algún tipo de desapariciones de estas características, ¿no? Yo no creo que sea por falta de diligencia, sino porque ahora a posteriori es más fácil verlo, ¿no? Pues vas uniendo cosas y lo que decíamos, cuando lo vemos una vez ya visto lo que ha ocurrido, vas uniendo un montón de cabos. Pero antes de eso es difícil, es muy complicado. Fíjate, vamos a mencionar uno de los que hemos hablado antes, el de Anstetten, el monstruo de Anstetten, Joseph. Tremendo. La mirada de ese hombre, de verdad, es simplemente aterradora, todo hay que decir. Sí, es de Ashken, como de medio loco, además, sí. Pero a este hombre, antes de hacer todo lo que hizo con su familia, este había sido acusado por intento de violación de una chica de 24 años, por otra de 21 años, por exhibicionismo, y después le dejaron adoptar a los niños que decían que habían aparecido en su puerta. Es decir, ¿es falta de diligencia? Pues hombre, yo creo que son hechos que han ocurrido, que no los unes en su momento o no tienes posibilidad de unirlos. En el caso de este hombre, fue porque los delitos al cabo de 15 años, creo que es 10 o 15 años, sí, desaparecen, los borran, con lo cual no podían relacionarlos. Y en el caso de estos otros, pues probablemente no hayan tenido ningún otro tipo de delito. Son unas personas que viven ahí en una casa, ha desaparecido una niña, pero porque primero desaparece un adolescente, y ellos, igual si te descuidas, pues hasta ayudan a buscar, o dicen, uy, que cómo ha podido ocurrir esto en nuestro pueblo. Al de un tiempo desaparece otra y nadie sabe nada, ahí están encerradas. Si las tienen, que las han tenido evidentemente muy amenazadas, desnudas, mancillándoles, a nadie se le ocurre levantar la voz, ni a nadie se le ocurre gritar, a ninguna de ellas no se le ocurre, porque depende su vida de lo que vayan a hacer. La vida de ellas estaba en manos de ellos. Sin duda, estas niñas no tienen esa abolición para poder hacer lo que al final hizo esta otra chica, ¿no? Creo que fue la que tenía una hija, Amanda Berry, que fue la que salió al final a la calle. Y salió a la calle probablemente por eso, porque ya tenía una hija y viendo lo que le había ocurrido a ella, diría, bueno, yo no quiero que le ocurra esto a mi hija. A mí me ha ocurrido, pero que no le ocurra a mi hija. Es mucho más fuerte lo que hace moverse a una persona por su hija o sus hijos que lo que le está ocurriendo a ella misma. Help me, I'm Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance? I'm the police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped. We'll be right back. En cualquier caso, es el propio eco del horror, una vez más haciendo crónica en este tiempo de radio de las casas del horror. El 2207 de Seymour Avenue en Cleveland, en esta ocasión, ha sido donde se ha destapado directamente las puertas del propio infierno. Juan, supongo que estos tipos, para mantener un nivel de vigilancia, ¿no?, sin que nadie lo note durante 10 años, tenían que tener un plan perfectamente establecido. Y sobre todo una pregunta que yo me he hecho y que no le doy concierto. Tú puedes engañar a tu vecino, tú puedes salir a la calle y ser un modelo de persona ejemplar, ir a por el pan, volver, ser una persona absolutamente normal. De puerta hacia adentro en tu casa, te vas permutando, como tú dices, no aparece de una manera espontánea, pero sí empieza a desvelar ese otro rostro. Pero ¿cómo engañar a los propios miembros del resto de la familia que estaba allí viviendo? Algo tenían que saber, porque claro, ¿cómo se puede mantener una privacidad de alguien en casa, en un sótano, provocando esos gritos, esas vejaciones e historias, sin que absolutamente nadie en mitad de la noche pusiera un grito en el cielo, pusieron un interrogante y decir qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Cómo explicar esto? Hombre, claro, yo no explicaría esto así. Yo lo que diría es que los otros dos han tenido que ver. Estamos hablando de tres que vivían en la misma casa. Entonces, los otros dos hermanos han tenido que ver. Eso sí que es difícil. Eso no hay forma humana de hacerlo, a no ser que tengas un búnker aparte o tengas muy apartado. Y aún así, te preguntarías a dónde va pues mi marido o mi hermano todas las noches o todas las tardes, y además porque lleva tanta comida allí, porque las tendrían que alimentar de alguna forma. Pero yo creo en este caso que la trama es diferente. Yo creo que en este caso que esto sí tenían todos que ver, todos estos hermanos, o sea, que ellos tres hermanos están involucrados dentro de esto. No puede ser que ellos vivan dentro de la misma casa y no sepan que había tres chicas ahí retenidas, sí, ¿no? Imposible. Encadenadas, claro. Encadenadas, eso es harto complicado. Bien, es cierto que dice el hijo de este señor, del primer imputado, ¿cómo se llama? Ariel Castro. Ariel Castro, sí. Sí, Ariel Castro, un hijo que tiene, creo, de 31 años, se dice sí, que cuando iba a su casa, que tenía puertas cerradas con llave y que ahí no se podía entrar y tal. Bueno, yo no sé la frecuencia con la que su hijo iba a esa casa. Desde luego, como fuera una frecuencia, como fuera habitualmente, también es difícil de creer que no supiera que ahí había unas personas encadenadas o encerradas. Claro. Juan, siempre que hablamos de los criminales olvidamos, y eso me lo enseñasteis vosotros, ¿no?, los especialistas en este terreno, ¿no?, olvidamos una parte muy importante del escenario. Olvidamos a las víctimas. ¿Y ahora qué con referencia a esas mujeres? ¿Hay un proceso de recuperación? ¿Qué puede hacer la sociedad por ella? ¿Cuál sería el mayor crimen o el mayor error que podemos cometer todos a la hora de interpretar la figura de la víctima? Pues sería pues eso, tenerla todos los días en la televisión o en los medios de comunicación tratando de tener toda la información de lo que les ha ocurrido o les ha dejado de ocurrir. Es revictimizarlas. Eso sería lo peor que podemos hacer, porque pues eso, imagínate o imaginémonos qué es lo que han podido sufrir. Una persona encadenada, desnuda, durante 10 años, desde, pues vamos a coger, no vamos a coger la más pequeña, ¿vale? Vamos a coger la de 17 añitos. Coges a una de 17 añitos, te meten con 17 añitos en una casa, te encierran, estás encadenado allí, atado, desnudo, y tu vida depende de lo que se le ocurra a ese señor que tienes enfrente durante todos los días. Y como no hagas lo que te dice, pues no sabes si va a ser el último día de tu vida. Y así, un día y otro día, 365 por 10. Eso es prácticamente lo más cercano a desear la muerte, ¿no? Sí, y después sal a la calle. O sea, después ya, ahora estás libre y ahora intenta vivir. Pues evidentemente que se te echen los medios de comunicación encima, que todo el mundo quiera saber, que todo el mundo te acapare, no es lo mejor. Estas personas van a tener un largo proceso de recuperación, para primero para ir aceptando qué es lo que les ha ocurrido, para retomar todas sus vidas y evidentemente pues con mucho cariño y mucho apoyo de sus familias, sin duda alguna. Esto es lo que uno aprende, ¿no?, cuando sabe elegir muy bien a quién recurrir. En este caso, Juan Ángel Anta, igual que su compañera y amiga Yanire Rambla, ¿no? Juan Ángel, como decimos, da clases e instrucciones, cursos de formación a los cuerpos de seguridad del Estado. Él es un auténtico especialista en el análisis verbo corporal, y fijaros, ¿no?, como teniendo en cuenta los parámetros de alguien, quién sabe cuánto podemos aprender. Y esa es la pregunta que yo te Santiago, Juan. ¿Qué aprendes tú de un caso como este? ¿Cómo los especialistas ahora ponéis esto sobre el tapete, hacéis una especie de análisis forense para aprender, para superar, para que la próxima vez que aparezca un enemigo del pueblo así de esta forma, este depredador, de alguna manera tengáis más herramientas, más modelos para poder combatir el mal? Pues lo primero es tener toda la información de la que se pueda disponer de todo el caso, ¿vale? Para tener todos los pormenores. Y a bote pronto, así, lo que a nosotros, o a mí en concreto, me interesaría sobre todo de este caso es tratar de conocer, pues evidentemente, cómo tres hermanos, si es que ya veremos a ver cómo es al final, ¿no? Pero si son tres hermanos, que los tres estén tan de acuerdo en cada uno, o no sé cómo lo habrán hecho, pero secuestrar a una chica, mantenerla durante tanto tiempo y que eso no salga a la luz. Es que me vuelvo a recordar a lo de Marta del Castillo, lo de que haya tres, o sea, que haya varias personas que hayan colaborado en un delito y que no salga a la luz. El mantener esos secretos es complicado, porque entre ellos en cualquier momento hay un roce uno con otro, lo que sea. Pues ahora me voy a la policía, pues me enfado contigo, pues ahora lo digo a no sé quién, o un día borracho, no sé dónde, se te va la lengua. Eso me resulta más, me resulta un día interesante de conocer, para saber el día de mañana qué teclas se pueden tocar, ¿no? O se pueden ir haciendo, trabajando con este tipo de personas cuando los tienes cara a cara para obtener mucha más información. Porque ya veremos si esto es lo, o sea, que si esto es todo lo que hay. Si estas tres han sido todas las que hay, o ha habido más, o previamente han intentado, ha habido algún otro intento de secuestro, o ha habido algún intento de secuestro fallido y hay algún cadáver por ahí. Eso sí que sería tremendo, eso sería tremendo. Mira, Juan, debo de confesarte, ya te hablo desde una perspectiva absolutamente profana y me dirijo directamente al lado más emocional, ¿no? Cuando yo estaba viendo las imágenes, igual que todos vosotros, ¿no? En el telediario, había una banderita cubana colgada en la puerta y me recordó por un instante a un plano cinematográfico que muchos años había visto yo en la gran pantalla, El silencio de los corderos. En este caso no era una bandera cubana, era una bandera norteamericana. Cuando al final Judy Foster le mata al fulano este y demás, se destapa una ventana y se ve una banderita, ¿no? Y de repente esa misma instantánea me atravesó, ¿no? Directamente, y estaban comentando en ese preciso instante lo que tú estás diciendo, ¿no? Algo más aterrador. Un momento, esto no, lo mismo hay un proceso de prudencia, lo mismo hay cuerpos enterrados, lo mismo estos tipos llevaban años y años perpetrando el mal y lo mismo hay un reguero. Y estamos hablando en auténtica suposición. En cualquier caso da vértigo. ¿Necesitaban, por decirlo de alguna manera, ese trío tener un alfa líder en el mal? ¿Necesitaban, de alguna manera, tener una especie de lobo dominante para que los demás actuasen y le siguieran la cola? Es que un lobo dominante, como tú dices, lo mantiene durante un tiempo o los tiene a todos bajo su poder. Cuando son tres... que en un momento, o sea, tres más tres personas secuestradas, es decir, tienes dos hermanos más otras tres personas secuestradas, son cinco. Mantener a todos esos bajo tu poder, sí se me haría más asumible si fuera un padre, si uno de ellos hubiera sido el padre, ¿no? El padre con los hijos. Entonces tiene dominados a los hijos porque los ha tenido desde pequeñitos, esa vinculación emocional o esa imposición, ¿no? Durante todos esos años a sus hijos, sí les hace tener esa dependencia y que no se chiven, que no hablen, que no digan nada, que sea lo que dice el padre, más las personas que quieran secuestrar. En ese caso sí, siendo hermanos, y además en este caso parece que es el hermano, no es el hermano ni el mayor, el Ariel Castro este, es el hermano intermedio. Siendo hermanos, a mí me da más que pensar, y hablo también desde la ignorancia, y que quede claro que es desde la ignorancia, porque no tengo todos los datos, ni mucho menos, no tengo datos para decirlo, pero es la sensación que me da a mí por el trabajo que hemos hecho nosotros, ¿no? Pues me da la sensación de que los tres han participado y los tres han participado de una forma más o menos equitativa para que esa unión entre ellos fuera más fuerte y fuera más difícil que hubiera una grieta por ningún lado por la cual saliera a la luz todo lo que han hecho. Me da más la sensación que han actuado como un grupo, como un trío, que como una persona que fuera la dominante. En cualquier caso, y por desgracia, Juan, han escrito una página más dentro de la historia de la criminología a nivel global. Dios sabe, da vértigo solamente pensar. ¿Cuántas desapariciones hacías tú la mención justo al comienzo de esta entrevista, en el que no solamente los Estados Unidos, ¿no? Todas esas personas que de la noche a la mañana desaparecen, ¿no? ¿Cuál pudo haber sido su paradero? Da vértigo pensar que puedan estar ahora mismo en algún sótano, en algún lugar oscuro, siendo sometidos, ¿no? Como esta increíble historia que acabamos de escuchar, por gente sin alma, sin corazón, gente que a lo largo de los años han mantenido la persistencia del mal, cosa que también no entiendo en toda esta noche oscura que estamos esta noche haciendo crónica. En cualquier caso, Juan, yo lo que sí espero, que los grandes profesionales como vosotros aprendáis de esto, tengáis más herramientas para combatir y nos enseñéis a los profanos de alguna manera cómo entender, ¿no? Cómo canalizar este difícil lenguaje. Juan, un último apunte, apuntando directamente en este caso a tu persona. Sé que andas por un largo periplo. Oye, cuéntanos por dónde lo lleva ahora mismo, qué lugares de España, dónde anda metido Juan Ángel Lanta. No, ahora estoy de momento estoy en el norte, ¿vale? Voy a estar aquí por el uh-huh. País Vasco. Tengo que dar ahora unos seminarios, talleres aquí al Colegio de Abogados de Vizcaya. Y después sí me marcharé hacia el sur, iré hacia Granada, yo creo, y hacia Cádiz, a dar una vueltilla por ahí, a ver si tenemos que hacer algún... Ya os comentaré más cositas acerca de los nuevos cursos probablemente que demos de expertos en detección de engaños, seguramente a través de alguna universidad. Oye, en Granada yo pago la cena, ¿lo sabes? Pues mira, encantado. No sabía, pero pues voy a tomar la palabra. Quiero que haga uso, de mi palabra. Pongo a toda la audiencia de testigo, porque de verdad bien te lo mereces, porque yo me siento muy feliz, ¿no? En tener este tiempo de radio en el que embarcan, fíjate, ¿no? Gente muy especial como tú y del que todos aprendemos. Y esa es la grandeza al final de lo que intentamos poner en este escenario de la sonda. Juan Ángel Alta, como siempre, un supino placer. Hemos aprendido mucho de tu mano en esta oscura y difícil noche, en un asunto tremendamente feo, porque hay que decirlo así, pero que también es parte de la actualidad y tenemos que contarla. Dentro... Un apunte, Alejandro. Dime. Sí, claro. Antes de que terminemos, mira, lo que es verdaderamente interesante en este caso y de lo que se podría aprender mucho, que era lo que me habías preguntado antes, y me ha faltado por decirte, es de las víctimas en este caso, de cómo han sido capaces las tres de mantenerse con vida hasta ahora. Qué interesante. Y poder salir con vida, porque la mayoría de estas desapariciones, al de 3 horas, el 80% están muertas, ¿de acuerdo? Entonces, que hayan podido mantenerse o que hayan sabido, que hayan sido de tal manera, no sé, en algunos casos habrán sido sumisas, en otros casos más fuertes, con ellas sí se podría hablar ese tipo, o tratar de ver cómo se comportaron y cómo son evidentemente el comportamiento de los agresores, de los secuestradores, para saber qué combinación les ha sido útil en este caso para sobrevivir durante todo este tiempo y venir con vida, porque no es lo habitual. No me cabe en la menor duda, porque tú antes hacías mención de que han necesitado la complicidad de esos tres hermanos para que en esa interacción, ¿no?, mantengan ese pulso al mal, y me da la impresión de que ellas también han necesitado indiscutiblemente, ¿no?, del apoyo moral de entre las tres hacerse una piña de tal manera de que en aquel zulo naciese una especie de espíritu de superación capaz de arrastrarla a lo largo de estos años, ¿no? Una sola persona, estoy convencido, ¿quién es capaz de sobrevivir a un infierno de más de 10 años? En solitario, bajo mi punto de vista, nadie. Mira, hace muy poco tiempo veía un documental en el que hablaban de los zulos, ¿no? Hablaban de los zulos de ETA y demás, y se ponían los pelos como escarpia de ver cómo tenían aquellas personas. Si a eso le aderezamos una especie en solitario durante 10 años y encima bajo esa vejación, de verdad, ahí si no llega a haber ese espíritu de superación como tú apuntas, hubiese sido realmente imposible. Sí, sí. Yo creo que sí, y además lo que digo, pues eso, poder hablar con ellas, que ahora les den todo el cariño que tienen todas sus familias y bueno, y poder saber cómo han salido adelante para si les puede servir de ayuda a otras pues, que estén en su misma situación o a otras que puedan estar en esa situación. Pues cuando tenga más datos, cuando Juan aprenda y tenga más información, estoy convencido que estableceremos una noche otro lenguaje en el que podamos un poco disgregar, ¿no? Poner un poco más las piezas sobre este puzzle. Como te decía antes, Juan Ángel, para mí es un auténtico placer tenerte a bordo. Aprendemos y soberanamente al escuchar tu voz. Gracias de verdad por hacer grande este galeón y este momento en la radio. Hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima, Alejandro, y gracias a vosotros por permitirme contar algo de lo que yo por lo menos conozco. Muchas gracias, amigo. En la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del Galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Redacción Cero, con Vicente Fernández. por más radio esta noche. Y como siempre y como es ya habitual en nuestra singladura radiofónica, es el momento de poner en rumbo directamente a la capital de España, una redacción singular cargada de inteligencia donde nos recibe con los brazos abiertos a quien queremos mucho. Vicente Fernández, buenas noches, amigo. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estáis? Pues mira, encantado de oír tu voz en una noche de múltiples frecuencias en los que estamos analizando muchos asuntos. Aquí en la otra mirada es el momento de discernirnos un poquito, porque esta noche me comentaba fuera de micrófono, nos vas a hablar de un efecto muy especial que viene relacionado con la música. Cuéntanos, somos todo oídos. Efectivamente, os voy a hablar de la aparición de un nuevo síndrome, un síndrome que ha sido bautizado como el síndrome Avant, y que podríamos resumir como la manera de convertirse en un genio de la música con un golpe en la cabeza. Con un golpe en la cabeza. O sea, estamos diciendo de un accidente, sí, ¿no? Sí, dime. Sí. Estamos hablando. Esto es lo que sucedió a Derek Amato. Este era un ciudadano estadounidense joven que en octubre de 2006, al tirarse a una piscina de cabeza, tuvo la mala fortuna de que se golpeó contra el suelo y contra el fondo de la piscina y sufrió una conmoción grave. Cuando salió a la superficie sangraba por los oídos y los médicos le diagnosticaron incluso un 35% de pérdida de audición, pero a partir de ahí vendrían las sorpresas. Es curioso, fíjate, perdiendo la audición, que se produzca este efecto. Acabo de anotarlo en un papel, efecto Avant. O sea, hay algo que está recogido, tipificado, por decirlo de alguna forma, en el libro de la medicina. Efectivamente, porque ya digo, este paciente, a pesar de esos daños que había sufrido, empezó a descubrir progresivamente que poseía un talento musical que hasta entonces nunca se le había manifestado, y un talento bastante asombroso que incluso en el año 2007 le llevaría a recibir un premio de la Asociación de Artistas Independientes de Estados Unidos como artista revelación. De ser un ignorante y un analfabeto musical prácticamente, que se consideraba incluso una persona sin oído para captar las melodías, y para eso pasa a ser alguien que es capaz de componer canciones, de componer melodías, de componer música, de saber manejarse con los pentagramas, y todo eso gracias a la accidente, algo realmente sorprendente. Simplemente alucinante. ¿Qué pudo haber ocurrido en el cerebro de este joven? Pues mira, la explicación exacta la ciencia todavía no lo sabe. Lo que sospechan por la investigación de este caso y de otros casos de otras personas que por sufrir un golpe o un accidente se les han potenciado facultades que hasta entonces nunca se habían manifestado, piensan que cuando una parte del cerebro queda dañada, la otra, digamos que hace como una especie de sobreesfuerzo por compensar y tratar de sustituir a la que ha quedado defectuosa, lo cual podría llevar a esa aparición repentina de capacidades y actitudes hasta entonces insospechadas. Pero bueno, no deja de ser una hipótesis todavía que está por confirmar, aunque parece ser lo más probable, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso, nos estamos refiriendo a una sinfonía de la vida inspirada precisamente en la búsqueda del equilibrio. Tiene un corte romántico que simplemente es alucinante. Oye, ¿podemos encontrar la música de este hombre? ¿Está publicada por ahí? Sí, se llama Derek Amato, yo creo que si lo pones en internet te salen evidentemente las referencias a sus discos. Yo en YouTube creo que hay piezas de él que se pueden escuchar perfectamente. Simplemente alucinante. Y bueno, lo que te voy a confesar, que bueno, comentar también es que a partir del descubrimiento de este nuevo síndrome, evidentemente los investigadores se aplican porque hasta ahora el primer caso conocido, pero a intentar descubrir si ha habido otros casos a lo largo de la historia que pudiesen encajar en este perfil, ¿no? Pues sabes que muchas veces al estudiar las biografías de grandes personajes, bueno, pues se descubren detalles que al conocer una nueva patología, pues pueden encajar con ella. Y bueno, hay casos como el de Mozart, por ejemplo, que al parecer también sufrió un golpe en su infancia, que dicen que, bueno, podrían estar relacionados y ser a lo mejor un posible caso de síndrome Avant. De hecho, los que están investigando dicen haber encontrado 30 hipotéticos candidatos a lo largo de la historia de la música a ser víctimas entre comillas, en este caso, de este sorprendente síndrome. Bueno, oye, vamos a ponerle un tono de humor, que no haya ningún avispado por ahí que esta noche le estén dando ganas de tirarse a la piscina a ver si nos triunfa en esto de la música, ¿no? Debo reconocer yo también me caí a la piscina y me he quedado solo para hacer radio, fíjate qué pena de mí. No, es que es eso, si solo a lo largo de tanta gente que hemos dado golpes, si solo hay 30 candidatos a veces convertido en compositores, quiere decir que los golpes al final no son tan beneficiosos por la norma. En cualquier caso, ese maravilloso universo llamado el cerebro es algo por estudiar. Yo recuerdo, lo hemos comentado muchas ocasiones aquí en La Otra Mirada, en el que tenía el placer, a ver si pronto puedo traerlo de nuevo, a ese gran hombre de la ciencia llamado Xurxo Mariño, el cual es uno de los auténticos punta de lanza en la investigación neuronal en nuestro país, y nos hablaba precisamente de que no saben nada, ¿no? A medida que van explorando, es como el espacio, se van dando cuenta que se van abriendo nuevos interrogantes. Sería Vicente Fernández también que nos hablase en este tiempo de radio de otro personaje alucinante llamado Kim Peck, que con su autismo era capaz de almacenar en su increíble memoria ingentes cantidades de información a través de los miles y miles y miles de libros que había leído en su vida. Vicente, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Era capaz de leer una página con cada ojo. Alucinante, Vicente. Sí. Es que, bueno, se ha dicho mucho que el siglo XXI va a ser el siglo del ADN, del genoma, pero realmente el gran reto de la ciencia, vamos, evidentemente el genoma y el ADN es también un reto fascinante, pero el gran reto sigue siendo el cerebro, ¿no? Que como tú bien has apuntado, es una máquina sobre la que intuimos cosas, pero simplemente eso, las intuimos, ¿no? Nos planteamos preguntas, sabemos que hay áreas que están relacionadas y vinculadas a ciertas actividades, sensaciones, pero en el fondo no sabemos cómo funciona ese mecanismo de una manera exacta, ¿no? Es todavía un gran misterio que nos va a costar un gran esfuerzo desentrañar si alguna vez somos capaces de ello, ¿no? Pero, y ese es el gran reto, el del cerebro. Quizás el siglo XXIII sea, si este es el ADN, quizás el siguiente, el siglo XXII, sea el que logremos afrontar ese misterio. En cualquier caso, ese es un extraño caso que nace de un salto a una piscina y que termina siendo objeto del estudio de la ciencia. Este es el mundo en el que vivimos, pero ocurre y se sabe gracias a la perspicacia e inteligencia de estos hombres de periodismo a altura de la redacción de Cubo, que ponen de manifiesto de que están siempre en esa primera línea. Vicente Fernández, como siempre, un supino gustazo. La semana que viene, más y mejor. Un abrazo, Alejandro. Un fuerte abrazo, amigo. Cierra los ojos, están cerca, muy cerca, La Otra Mirada. Más noche de radio, amigos, en una noche muy especial, una noche donde la importancia del símbolo, los caminos, y más en una Galicia que esta noche es también objeto de nuestra atención, cobra especial importancia. Qué bonita es esa radio que al final trasciende la noche, que reúne a gente, a buena gente. Luis González, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? Bien allegado y encantado de oír tu voz en una noche donde vas a hablarnos de la simbología, pero una simbología siempre marcada en la propia piedra, petroglifos, dólmenes, castros, como una especie de lenguaje escrito en el propio tejido de esa Galicia infinita. ¿Por dónde comenzar haciendo lectura de un lenguaje tan sumamente apasionante como este? Bueno, vamos a tocar un tema hoy que es bastante bastante fascinante, pero también en lo que toca Galicia también es un poquito lo que voy a contaros hoy o fruto de muchas horas de trabajo. También es un poquito, digamos, que me voy a crear unos pocos enemigos, porque voy a tratar de romper un mito que está instaurado en la memoria colectiva de los gallegos de una forma tan fuerte que incluso con las pruebas en la mesa es imposible derrumbarlo, ¿no? Pero yo creo que los tres puntos que acabas de comentar, dólmenes, petroglifos y castros, se unen en una especie de simbiosis con la propia Galicia. Ya sabes, esa tierra tan maravillosa que está repleta de verdes, con tonalidades de distintos colores, donde hay una magia especial en sus bosques, en sus montes, todo es de un color distinto, y precisamente toda esa conjunción de cosas que se dieron cita pues hace la friolera de 5.000 o 7.000 años, pues se dieron como fruto pues la aparición de estos primeros monumentos, ¿no?, que serían los dólmenes, e incluso quizás los tres también están estrechamente ligados con la muerte. La muerte también está estrechamente ligada con una forma de simbolizar la eternidad, que sería la piedra. Bueno, hay un montón de cosas que guardan relación a la forma de ver la existencia, la vida de aquellos primitivos hombres, porque claro, estamos hablando de los hombres que vivieron pues aproximadamente entre el año 4500 antes de Cristo y el año 2700 antes de Cristo, que fue cuando se comienzan a construir estos dólmenes, ¿no? Y digamos que todo gira, la existencia de estos dólmenes, todo gira en torno a la muerte. ¿Qué crees que de alguna manera, Luis, alguien dijo en una ocasión, perdona que te interrumpa, que la piedra era en sí misma una especie como el alma del tiempo, ¿no? Lo que se graba en la piedra es el significado de la propia trascendencia. Tú hablas esta noche de esa lectura con referencia a la muerte. ¿Por qué ellos intentaron dejar esa especie de impronta, ese legado, ¿no? Era como una especie de decir, estuvimos aquí, de la misma manera que tú y yo ocupamos ese espacio de tiempo, que también es caduco, y que de alguna manera también todos tenemos una necesidad de haber dejado una pequeña huella en este extraño escenario de la existencia. Bueno, a ver, la experiencia que yo tengo con amigos arqueólogos y también con algún amigo antropólogo, lo que hablan es que la conjunción que marca lo que es el dolmen y la mamua, porque la mamua, a ver, es una palabra que deriva del latín, que es mamula, y que hace referencia a su forma de mama, porque la verdad es que el dolmen nosotros hoy lo vemos con la piedra hacia, con la piedra en el exterior, ¿no? Pero antiguamente toda esa construcción se rodeaba de tierra y quedaba como una forma como de mama, ¿no? Entonces de ahí viene el palabra de mamua que empleamos aquí en Galicia. Pero digamos que imaginemos en un territorio donde se reparten varios clanes, imaginemos que tú ocupas un espacio que no te pertenece, que no es de nadie, pero lo reivindicas como tuyo enterrando allí a tus muertos. Nadie va a ir a meterse con profanando las tumbas de tus antepasados, sobre todo por el miedo que había a los demonios del no del infierno, pero sí del más allá, que te pudieran aparecer si tú profanabas aquel terreno sagrado. En cuanto tú enterrabas a un difunto allí, ese territorio se convertía en sagrado. Pero el hecho de que tus difuntos estuvieran allí enterrados, eso lo hacía tuyo. Con lo cual, digamos que se van marcando una serie de pautas, y más que dejar una huella, como para decir una especie de graffiti al prehistórico, pues era una forma de reivindicar esa propiedad como tuya, como algo que es tuyo y que te pertenece. Y que, por supuesto, tiene un estigma, como tú bien marcas, ¿no? Sagrado, como diciendo, tened cuidado que a partir de este instante, ¿no?, entráis en un lugar donde tenéis que tener mucho respeto, ¿no?, porque es una zona sagrada. Hay que entender la palabra sagrada desde su justa perspectiva esta noche, ¿no? Interesante ese aporte que tú nos apuntas, como tú dices, ¿no?, una manera de extender la propia existencia, Luis. Claro, porque digamos que hay un periodo, como antes anteriormente decíamos, el 4500 antes de Cristo, bueno, pues hay 2000 años en que esta sociedad, que al principio vive en las partes altas del monte, donde pues viven de la caza, viven de una forma distinta. Lo que ocurre es que cuando el hombre empieza a emplear la ganadería, las capas altas de los territorios del monte no sirven para cultivar. Digamos que tampoco hay extensiones demasiado grandes, planas, que para poder cultivar. Hay mucha piedra porque la capa de tierra es muy pequeña, de apenas centímetros, y eso no permite que el alimento, que el fruto, que el alimento dé su fruto, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que estas sociedades, estas gentes, bajan hacia las zonas más bajas, donde los terrenos son más llanos, donde incluso la tierra permite, al no ser tan dura, también permite ser trabajada de mejor manera, Y aquí es, e incluso el clima, que es mucho más benévolo. Y aquí es cuando, aparentemente, según los estudios de los arqueólogos, de los expertos, cuando los montes gallegos, estamos hablando de Galicia, por supuesto esto ocurre en la Cornisa Cantábrica y en Francia también, ¿no? Pero los montes gallegos comienzan a llenarse de estas extrañas figuras, de las cuales desconocemos absolutamente el mensaje. Todos son teorías e hipótesis que van desde que, por ejemplo, los petroglifos más típicos, ¿no?, que serían los circulares. Mucha gente opina que es una especie del círculo de la vida, el círculo eterno, ¿no?, una especie de serpiente que se muerde la cola y jamás tiene final. Otros también opinan en una forma de ver esa, digamos, la existencia que tenían los chamanes en esas épocas de tomar pues determinadas sustancias psicotrópicas, que es como si con los dedos te apretaras los ojos fuertemente y cuando sueltas, sin abrir los ojos, tú ves extrañas figuras en el medio de la oscuridad. Entonces que sería como una forma de intentar viajar a otra dimensión, ¿no?, lo que ellos podrían interpretar como otra dimensión, como un mundo paralelo, el mundo del mundo de los espíritus, no sé, hay determinadas variadas teorías, ¿no? Pero lo cierto es que parece ser que hay una especie de unión, hay un escalón que une lo que sería la época de los dólmenes con la época de los petroglifos, ¿no? Y fíjate que al menos, bueno, Galicia está repleto de petroglifos, ¿no? Pero al menos en la zona donde yo vivo, tanto en la parte que toca con las Rías Altas como la que toca con las Rías Baixas, pues los petroglifos son auténticas obras de arte, e incluso hay campos, hay territorios muy grandes como Campo Lameiro, donde hay, digamos que incluso complicadas obras de arquitectura grabadas en la piedra, porque son formas geométricas tan raras, tan extrañas. Algunos opinan que son juegos, otros opinan que estaban, no sé, hay, ya te digo, hay muchísimas hipótesis, pero no hay nada certero porque naturalmente no tenemos una prueba, ni ellos dejaron un testimonio de hemos grabado estos símbolos representando a unas divinidades, representando unos sueños, unos temores o lo que sea que quisieron representar, ¿no? Pero quizás quedó lo más importante, ¿no? El propio lenguaje, ¿no? Digamos un poco la arquitectura de lo que ellos querían haber dicho. No sabría si preguntarte si era un camino iniciático, si era como una especie de logia donde tenían una especie de jerarquía, porque se entiende que se desconoce. Lo que sí está claro que de alguna manera el símbolo quería decir eso, como decía Sever Mosquera, como un lenguaje universal que trasciende al tiempo y al sentido, donde conecta dos puntos equidistantes en el propio tejido y tiempo, ¿no? Porque hoy, al todavía topar con esos lenguajes, con esos símbolos, al día de hoy, uno siente y permuta de una manera muy especial. Por supuesto, hay que mirarlo con otra mirada, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, eso parece estar claro, ¿eh? Que guardan ese lenguaje mistérico, guardan una cierta, e incluso también, ¿por qué no decirlo?, una cierta nostalgia, porque cuando tú lo miras hoy, casi es como una cierta nostalgia a tiempos pretéritos, pero cargados de magia, porque ese lenguaje significa algo. Y tampoco no cabe duda de que los hombres de aquella, los seres humanos en aquella época, pues tenían una forma mágica de ver la vida, de concebir la existencia, ¿no? Quizás fruto de su supina ignorancia, pero no deja de ser todo un acto mágico, porque tanto los dólmenes guardan un acto mágico que parece ser que llevaban consigo también el acto de enterrar al difunto, llevaba consigo una serie de rituales que estaban cargados de magia, y lo mismo la forma de inscribir ese lenguaje en las rocas. Y fíjate que si queremos rizar el rizo, estábamos hablando de la cornisa cantábrica de Francia, incluso de en Inglaterra, ¿no? Bueno, en Inglaterra, en la, lo que es la Bretaña francesa. Uh-huh. Pero incluso uno de los mejores, quizás el mejor arqueólogo que yo he conocido aquí, es Pablo Novoa, que aparte de descubrir petroglifos como el petroglifo de Olla en Pontevedra, donde se ve la representación de un barco extraordinariamente parecido a los buques egipcios, es algo fuera de serie, es un parecido asombroso con los buques de la XVIII dinastía, de la época de Hatshepsut y Tutmosis III. Incluso hay un tratado extensísimo acerca de ese barco, de ese grabado, porque es el parecido es tremendo. Pues Pablo Noboa descubrió determinados petroglifos en Sudamérica, cuyo parecido también es extraordinario a los petroglifos gallegos, franceses e incluso ingleses, lo cual nos lleva a una pregunta. Ese conocimiento, esa forma de expresarse, ¿surgió al unísono en determinados puntos del planeta? Interesante. ¿O eso parte de una, digamos, un punto madre desde donde avanzaron las distintas civilizaciones, bueno, civilizaciones, las distintas culturas hacia puntos determinados del planeta? Que esa es otra pregunta que muchos expertos serios también se hacen. Es un conocimiento que hemos perdido, es una forma de concebir la existencia que hoy desconocemos porque el paso de las centurias ha sepultado su significado, pero es que ocurrió igual con los dólmenes, por ejemplo, en la época de los castros. Cuando se comienzan a construir los castros y la sociedad pues comienza a evolucionar de cierta forma, la llegada del Imperio Romano también proporciona un salto cualitativo en esas sociedades, a pesar de todas las guerras, de todas las muertes, de todos los sufrimientos, ya cuando la Pax Romana es instaurada, ya cuando digamos que se empieza esa mezcolanza de culturas, llega un momento en que los propios habitantes de los castros, y recordemos que los castros es una evolución al mismo tiempo de los dólmenes, desconocen quién ha construido aquellas estructuras tan gigantescas, porque recordemos que algunas de las techumbres de los castros, perdón, de los dólmenes, pueden pesar entre 4 y 6 toneladas. Increíble, Es increíble cómo diantres llegaban a poder manejar esos pesos. Aquí muy cerquita de donde vivo yo hay un dolmen que es muy famoso, es el segundo en importancia de Galicia, el primero sería el dolmen de Dombate y el segundo es el dolmen de Axeitos. Y digamos que la cantera más cercana de donde podrían extraer esa piedra caliza está a unos 15 kilómetros. Tú imagínate ahora unas tapas de 5 o 6 toneladas, como pueden pesar esas, e incluso las divisiones interiores, arrastrándolas con rodillos, con cuerdas, con palos, con vaya usted a saber qué, 10 kilómetros. O sea, es algo que necesidad llevaba a esa gentiña, como decimos aquí en Galicia, esa pobre gentiña, a realizar esos esfuerzos titánicos, faraónicos. Es que es algo inconcebible. Pero como te decía anteriormente, se perdió el significado de tanto de quién los había construido como de por qué los habían construido. Y entonces, alrededor de todo esto, se crean una especie de seres mitológicos que son los mouros, que son unos seres apasionantes, que le vamos a dedicar un monográfico exclusivo porque la historia es una caña de historia. Sí, lo es. Sí, y entonces son como una especie de gigantes que viven en el interior de la Tierra y que, claro, es que ¿quién podría levantar una piedra de semejante tonelaje? Un gigante, porque un hombre de 1,60, 1,50 de estatura era algo imposible que pudiera regir esos pesos. Y ya que entramos, pero, ¿qué te parece? Ahí entramos, perdona, Luis, entramos dentro de un terreno que ya mitología, todo hay que decirlo. Hay una cuestión que está clara. Sabemos que por el tiempo y el lugar y la posición, tuvieron que tener algún tipo de ingeniería, la cual desconocemos. Que pudiera haber otra historia añadida a todo lo que estamos contando esta noche, y de verdad, mira, no lo sé. Lo que sí está claro es que ellos marcaron un punto muy concreto donde tenía que estar semejante lasca de piedra, ¿no? Y con un propósito y un porqué. Y eso es algo innegable. Es que está ahí, punto, se acabó. Solamente hay que llegar y poner la mano encima, ¿no? Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Luis, ¿tú has sentido en carnes propias en alguno de esos lugares, no? Una especie de, no te voy a decir una catarsis, no te voy a decir ni siquiera nada de eso, pero sí en cierta manera como sentir, ¿no? Que estás en un lugar donde de alguna manera hay un tipo de energía que te apodera. Dices tú, bueno, este es un lugar que rezumba un algo que no sabe uno explicar con palabras, pero ahí está, ¿no? Es como, como los viejos druidas que se abrazaban al árbol, ¿no? Y sentían la fuerza de la propia naturaleza. ¿Tú crees que de alguna manera todavía al día de hoy, bien entendido, uno puede llegar a sentir ese tipo de energía con la suficiente concentración o sensibilidad? Sí, mira, yo sí que lo sentí, pero no estoy seguro hasta el punto de que si es una fuerza real o si es la sugestión pura, ¿no? Porque mira, una anécdota, cuando Jesús Callejo estuvo aquí y visitó, lo llevé a conocer el dolmen este, porque ya te digo, es un dolmen muy famoso, cuando estaba en su interior, pues él me dijo, joder, es que es como si tú sintieras que algo te está abrazando de una forma, algo fuera de serie. Y hasta ese momento yo no había pensado en eso, ¿me entiendes? No había pensado en eso. Pero yo me pregunto, ¿eso es sugestión? ¿Es realmente hay una fuerza que emana de esos lugares? Señores, no busquen otro gallego como este que no lo van a encontrar, sin duda alguna. Luis González González, un placer, un supino gustazo. La semana que viene más y mejor. Un fuerte abrazo, amigo mío. Un fuerte abrazo, Alejandro. Un saludo para todos los oyentes. Miramos el reloj y es tiempo de marcharse. Eso sí, queremos dedicar nuestras últimas palabras de este programa a la memoria de ese gran hombre de las artes cinematográficas, Alfredo Landa. Descansa en paz, amigo. Tú y yo nos vemos el viernes que viene. Ha sido un placer. Esto es La Otra Mirada.